Sí, así es. Este lunes, martes y miércoles, 13, 14 y 15 de octubre, se van a llevar adelante las primeras jornadas de comunicación social. Así que nada, estamos muy ansiosos y muy contentos. Muy buenos días. Sí, tenemos las jornadas este lunes, a partir de las 2 de la tarde va a estar la inauguración de la jornada. Van a haber actividades el día lunes a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 en el campus de la universidad. El día martes a partir de las 10 de la mañana va a haber una actividad, un taller de cine sin encuadre. Y a partir de las 2 hasta las 8 van a haber actividades. Y el día miércoles también de las 2 hasta las 8. La idea es invitar a toda la comunidad, a estudiantes de, obviamente, de la carrera de comunicación, periodistas, comunicadores de la comarca. Y además estamos invitando también a las escuelas secundarias que tengan orientación en comunicación para que participen también de la primera jornada de la carrera. ¿Cuál creen que es la importancia de que la carrera, una carrera tan importante como Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro, tenga su primera jornada? Bueno, la importancia de esto es también mostrarnos y poder ver que estamos acá, que en diferentes espacios, tanto en diferentes medios, están saliendo compañeros de la carrera, y creo que también es necesario, en realidad es muy necesario que existan estas jornadas también para mostrar lo que hacemos en comunicación y lo que hay también dentro de la universidad, ¿no? Entonces, nada, más que nada es importantísimo estas jornadas, y lo más importante es que salió de los estudiantes y para los estudiantes y también para la comunidad, y nada, estamos muy, muy contentos en eso. Como bien dicen, también con la participación entonces de docentes, de los directores de las carreras también, de estudiantes y de graduados, ¿también traen invitados especiales? Sí, estamos en el marco de la primera jornada y en el marco de los 15 años de la carrera de comunicación también. Entonces es una fecha sumamente importante. Van a venir una investigadora en comunicación institucional, como es Sandra Mazzoni, docente de la universidad también. Va a venir Santiago Rey de Bariloche, que es periodista de investigación. Va a presentar el caso Rafael Nahuel. Van a venir compañeras y compañeros de la sede andina de la Universidad de Río Negro también a participar de sus experiencias respecto al audiovisual. Y después también van a estar compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de Chile también participando de las diferentes actividades. Como dijeron, entonces es una actividad abierta a toda la comunidad de Viedma y de Patagones. Si se quieren acercar, entonces, si les parece, reforzamos la invitación para el próximo lunes. Sí, más que nada invitarlos ahí al campus de la Universidad Nacional de Río Negro el lunes 13 a partir de las 14 horas con la inauguración. ¿Por dónde pueden chequear la información y el cronograma con los horarios y los días? Nuestras redes sociales, bueno, también están en las redes de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica, están toda la información, y en nuestras redes sociales, que es comunicación.urn. URN. Ahí también pueden chequear el cronograma, que va a estar toda la información subida. Y bueno, no me quiero olvidar de decir que es muy importante visibilizar no solamente nuestra profesión y nuestra carrera, sino que en el marco del contexto en el que estamos, en donde es muy importante la comunicación, no solamente por las redes sociales, sino sobre la información, sobre la sobreinformación que se está dando, también porque son muchos de los temas que se va a tocar a través de la jornada.